Sector SMD, BAPA, look. Ciao, ciao, ciao. You got to get going, you know me, shoot around. Put us a job, get life for the morning. Use us a hell, market major fluel. Walla walla, take a little bit sound. Ciao, hey, ciao, Gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, why? Gas tool, gas tool, gas tool, gas tool, why? Hemos hecho las pruebas correspondientes y estamos ya en el aire. 1, 2, 3, 4, 5, come on. Grabando para Radio Pimienta, para la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y de donde sea. ¿Por qué las radios comunitarias? El papel fundamental que juegan las radios comunitarias, un papel estratégico, un papel fundamental. Si te quieres informar, si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo en tu entorno, apuesta por las radios comunitarias. Y ahora mismo este programa, que se llama Irradia, está en un centro social ocupado, que se llama Taucho. Taucho, ¿dónde se encuentra? En Santa Cruz, justo, si recuerdan, el Cine Víctor, la trasera del Cine Víctor, calle Serrano, creo recordar, ¿no? Calle Serrano. Bueno, aquí hay un montón de proyectos que circulan por aquí, de reuniones, y vamos a invitar en el programa de hoy un poquito de información sobre este local, este centro social, y sobre lo que ahora mismo se está hablando aquí. Ahora mismo está teniendo lugar una reunión para preparar el 23F. No es que esté aquí Tejero, es otro 23F. Man Blues, yes Man Blues. Centro Social Ocupado Taucho, como hemos comentado, en pleno barrio Santa Crucero. Un centro social con numerosas actividades, charlas, conferencias, proyecciones. Hemos disfrutado aquí de películas alternativas, foros de debate, exposición de pensadores. Realmente una interesante labor que se está gestando, desarrollando en pleno Santa Cruz. No te lo debes perder. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete. Sí, hemos comentado la importancia de las radios comunitarias, este programa que se llama Irradia, irradiando información alternativa en esta radio comunitaria, donde te puedes informar. ¿Y por qué juegan un papel fundamental y estratégico las radios comunitarias? Porque precisamente no son radios que lleven detrás un dinero ni un capital, sino que gente voluntaria se pone a la labor y a la tarea de difundir la información. Papel estratégico, papel fundamental frente a los grandes medios de comunicación. Recordemos, por ejemplo, el periódico El País, la información que da, las fuentes de veracidad que trata, o periódicos como El Mundo, o cadenas de televisión, cómo manejan, manipulan y distorsionan la realidad. ¿Quieres decir que también El País recibe sobres? Parece ser que también los recibe, y según de quién los reciba, jugará a favor o en contra. Sociales, calientita, como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse, necesita onda y música cachonda. Mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Bueno, pleno huracán de corrupción. En la calle Isidro, ¿tú notas a la gente con una actitud distinta a causa de este huracán de papeles de contabilidad del Partido Popular? Resulta difícil palpar o ver un termómetro en cuanto a la reacción popular, pero es verdad que estamos todos en una situación de fragilidad y de ocupación mental que nos desorienta, sería la palabra, y nos confunde a la hora de poder observar y analizar de manera coherente y de manera ajustada la realidad que nos está tocando vivir. Lo más alucinante ha sido la defensa que ha presentado el presidente del gobierno, la defensa de justificación, donde indica que todo ha sido mentira, que todo es absolutamente falso, menos algunas cosas, con lo cual queda como una nebulosa en el aire, y es un patriotismo que se va hundiendo en una ciénaga, en un lodazal de barro. El patriotismo de una defensa de España honrada, honesta, de la familia tradicional franquista, parece que ya no casa o no cuadra con los intereses económicos personales que se han ido embolsando progresivamente estos políticos de turno. Yo detecto en el pequeño ambiente social en el que me muevo, pues cierta perplejidad, pasividad y costumbre al mismo tiempo. Es decir, que bueno, por saber que esto existe, que existe corrupción a muchos niveles, el que se evidencie que afecta a la cúpula directa del gobierno actual, no veo directamente una reacción. No sé si se está digiriendo, si la gente que está trabajando no llega a tener tiempo para asimilarlo, o si a lo mejor el cambio está más gestándose en las mentes y en las entrañas de otra gente que no está ahora mismo, sino más joven, no lo sé. Pero lo que está claro es que hay una fecha, ¿no? El 23F. ¿A ti te ha llegado por internet ya esa convocatoria, el 23F, no, algo? No, no, no me ha llegado. Pues el 23F un poco está circulando ya por internet. Es una propuesta de movilización ciudadana en general, hoy nos enteraremos exactamente de para qué, pero es en relación a la corrupción, a crear transparencia, y creo que entre las reivindicaciones de esa movilización está la dimisión completa del gobierno. ¿Cuánta gente podrá estar en la calle pidiendo la dimisión del gobierno? Porque desde 15M se han pedido cosas, pero directamente la dimisión del gobierno no habíamos llegado a ese punto, ¿no? En todo caso, es una convocatoria estatal, y aquí en Casa Taucho están reunidas ahora personas, colectivos, preparando cómo se organizará desde aquí, en concreto en Tenerife, cómo se anima a participar a la gente en ese día. 23F, ¿a qué suena 23F? Todos recordamos el tejerazo, ¿no? La intentona golpista con secuelas que alumbraban incluso hasta la Casa Real, con vinculaciones un tanto sospechosas. Vamos a poner un duro de música y vamos a intentar conseguir a nuestro dicharachero reportero, el doctor P, para que nos diga cómo va esa reunión a escasos metros de aquí, para ser exactos 7 u 8 metros. Ya lo ves, nos hunden en el barrio en la miseria. Ya lo ves, en la corrupción. La cárcel se llena con la gente más humilde, todo está bajo su control. Vigilan desde arriba este sistema delincuente, controlando la situación. Y qué fácil es controlar la ley cuando tienes poder, cuando tienes poder. Qué fácil es controlar la ley, su ley. Nuestro compañero reportero, el doctor P. Doctor P, estaba algo diciendo en esa reunión y como que no cabe la gente ahí. Pues no, buenas noches a todos primero y a todas. Estoy flipando, bueno, flipando no, ahí estamos al lado, se llega aquí los ecos de un grupo grande, como hacía mucho tiempo que no veía, de colectivos sociales que están organizándose para empezar a hacer acciones y manifestarnos en contra de lo que está pasando. Hay manifestaciones, por un lado, para provocar los desalojos que están sucediendo en este momento y intentar cubrir las necesidades de la gente de primera instancia, es decir, de aquellos que se van a quedar ahora mismo sin casa, y ahora mismo están en otro punto de la reunión para una posible acción al 23F de protesta coordinada a nivel nacional y con las peculiaridades canarias. En este caso, hay una propuesta que se está haciendo ahora mismo, que sería de hacer acciones puntuales, pero no desvirtuándolas del 23F, es decir, serían acciones que lo que van a conseguir es publicitar el 23F. Son acciones que me parecen muy interesantes, una de ellas sobre todo, que es la de meternos en el coso del carnaval, que va a ser transmitido a nivel nacional y también internacional por cada canal internacional. Y vamos a intentar meter ahí entre 200 y 300 personas para hacer una protesta que se vea en las cámaras si el realizador de que esté produciendo ese día no los permita. Otra de las acciones será en el rodear el Parlamento de Canarias de chorizo perro, de chorizo de las islas, un poco, y hacer debate en torno a los chorizos del Parlamento, en el por fuera del Parlamento, pero con el objetivo de publicitar el 23F. Y el 23F hacer un manifiesto y terminar quizás con un festival que se pueda organizar ese día, el 23, y ahora mismo se está cosiendo dentro de esa reunión el que sea además festival y acampada, es decir, que nos quedemos todo el fin de semana del 23F protestando por lo que está pasando. Yo creo que la gente, todos los colectivos, y creo que hay por lo menos 15 o 20 colectivos diferentes ahora mismo reunidos, pero me encantaría que lo pudieran oler y ver, porque aparte que huele muy bien, pero que hay de todos los colores, ¿no? Hay gente mayor, gente que viene de la sanidad, hay gente que está ahora mismo manifestándose en los hospitales, haciendo ellos sus propios folletos porque ven que la sanidad pública está desapareciendo. Y nos llamaba la atención un señor diciendo, ojo, que por ejemplo en la zona de La Laguna, de Santa Cruz, ya solo se ven carteles de Sanita, esa empresa privada que está haciendo su agosto, y una de las acciones que se está planteando es aprovechar sus propios carteles de publicidad para ponerles algo que ya todo el mundo sabe, que es corrupto, encima de Sanitas. Sanitas corrupto. Y seguir protestando por esas cosas. Desde ese grupo que está trabajando por la sanidad, hay gente que está trabajando por la gente sin hogar, hay gente que está trabajando con colectivos más de ocupas, hay gente que está trabajando con defender los derechos fundamentales de los jóvenes, de los niños. O sea, esto está bonito, bonito, bonito. Bueno, nos gustaría también ir dejando pasar por el micrófono a diferentes personas que están en esta reunión hoy. Les iremos invitando y a lo mejor incluso colar el micrófono un rato, si les apetece, a la gente que está ahí asambleada, reunida, para que caten un poco el ambiente de cómo gente que se quiere organizar simplemente habla, escucha, acuerdan hacer cosas y finalmente las hacen, para que nos animemos todos a tomar ese camino, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo es el único camino que hay. La gente ya está. Hay una frase, si tuviese que sacar un titular, no soy periodista, muchísimo menos, pero que me encantó, que no son momentos o no estamos en tiempos de arrorró, sino de hacer cosas ya, de acción. El arrorró es un canto canario, como todos y todas saben, que es para dormir a los niños. Ahora no podemos estar con arrorró, no podemos estar cantándoles ni viendo qué vamos a hacer ni cómo. Hay que hacer acciones organizadas, porque los colectivos ya están, pero emprenderlas ya. Yo, para mí, creo que el que estén todas estas asociaciones, todos estos colectivos aquí, es una ventaja grandísima a los que llevamos mucho tiempo con ganas de que se organicen. Nos da alegría, pero al mismo tiempo a mí me da un pánico y un miedo terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando son tantos colectivos tan diferentes, si las acciones o la lucha no está muy clara, se puede pasar 6 meses debatiendo de qué color va a ser la letra del cartel. Entonces, sí, es muy complicado, porque no, a mí me tienes que poner primero, no, la letra roja no se puede poner, no, pero mira que hay que pedir la dimisión no. Entonces, espero que sigan en esta tónica que están ahora mismo de buscar un objetivo bien claro, común, y ir a por él. Ir a por él, porque ahora no hay momentos de hacer otra cosa. Una de las, en el manifiesto, de lo que está claro ahora mismo, es el pedir la dimisión del gobierno y sobre todo pedir la anulación de todas las reformas que ha hecho este gobierno. Porque claro, no son legítimos, ¿no? Y si no son legítimos, no son legítimas las cosas que han hecho ni las cosas que están intentando hacer. Cuando estamos viendo que algunas de las acciones que hicieron era para beneficiarse ellos directamente, y el país más corrupto del mundo, que todos sabemos que es Suiza. Y claro, porque está toda la corrupción allí metida, ¿no? O sea, no, que no me hablen de Nigeria, ni del Congo, ni de Venezuela, ni nadie. Es Suiza, el sitio más corrupto del mundo. Por lo tanto, yo creo que sí que se está buscando esa diana donde incidir, y me parece importantísimo dos cosas que han destacado. Primero, En el carnaval tenemos que estar, pero no como payasos, no como murga, sino aprovechando esa plataforma, porque nos puede lanzar lejos. Segundo, en cuanto al movimiento de Ocupa, de la gente que ahora mismo se está quedando sin nada. O sea, ustedes vieron el periódico de antes de ayer. 7 de cada 10, si alguien me está escuchando en este momento, que se mire las manos, tenemos 10 dedos en las dos manos, pues cierra 7 y te quedan poquitos. Pues 7 de cada 10 jóvenes están parados en Canarias, no tienen trabajo. Y se, algunos con familia, y algunos se van a quedar en la calle porque no pueden pagar su alquiler, no pueden pagar su hipoteca, y algunos tienen niños. Esa gente se va a meter en alguna de las casas que están cerradas, porque no les queda otra. Son muchísimas casas las que están en Canarias cerradas. Pero desde la plataforma, lo que están haciendo para que, para callar esas bocas de muchos, no, encima se quedan sin trabajo y a quien van a joder es a los propios canarios, porque nos van a sacar la casita que tenemos cerrada no sé cuánto. Una de las propuestas es ocupar apartamentos y hoteles de cadenas hoteleras y apartamentos turísticos que estén cerrados. ¿Por qué? Porque esa gente está explotando Canarias, porque ahí es donde se está corrompiendo la economía en Canarias. Ahí es donde hay que ir. No hay que ir al señor que tiene una casita que la tenía alquilada y ahora no la puede alquilar y se le metió gente dentro. No, hay que ir a por eso. Hay que buscar quiénes son. Hoy hay una nota de prensa o una prensa, una noticia de prensa que quiero destacar. Si ustedes cogen hoy el día, verán que hay una... Es que me hace gracia, es para partirse. Hay una noticia que el señor del PSOE, el socialista por Tenerife, el señor Corrales, iba a preguntar hoy, como una gran cosa, en el pleno, al señor Bermúdez, si el dueño del local que el gobierno de Canarias tiene alquilado en la 3 de mayo está pagando el IBI al ayuntamiento. Porque parece ser que este señor no está pagando el IBI. Léanse el artículo. Porque el artículo dice que ese edificio es el de educación y deporte, el que tenemos en el 3 de mayo, por abajo del Corte Inglés, para hacerle publicidad a los del Corte Inglés. Pues ese edificio es de un señor, y lo tenemos alquilado para el gobierno de Canarias. Si leen el artículo verán que pagamos 272.000 euros mensuales por el alquiler de ese edificio. 272.000. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes cuántos maestros son esos al mes? ¿Tú sabes cuánta gente puede comer con 272.000 euros al mes? Y están protestando por el IBI. Eso está hoy en la prensa. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso está y lo pueden leer y lo verán. Es para flipar. Y lo único que destaca un periódico como El Día, como El Diario, como La Opinión, es que el dueño no está pagando el IBI. ¿Cómo que el IBI, nen? Que se larguen de ahí, porque tenemos nosotros que tener alquilado ese local. Y lo que quiero saber más por encima de todo es, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el tipo o la tipa que es el dueño de, esa, de ese super negocio? En la 3 de mayo, ¿por qué tiene que estar la consejería? ¿Que están reduciendo el personal, echando a funcionarios? ¿Estamos protestando porque no hay maestros? ¿Porque no hay maestras en los colegios? Y estamos pagando 272.000, insisto, euros al mes. ¿Qué te parece, Rafa? Que a lo mejor se puede alquilar en un lugar con mejor aparcamiento. Con mejor aparcamiento, y además se podría utilizar algún otro local que esté cerrado o que esté lejos. No hace falta que la consejería esté al lado de la 3 de mayo. No hace falta que esté en la 3 de mayo. No hace falta que esté al lado de la zona comercial. Dejen eso para Mercadona, para el Corte Inglés, para quien quiera pagar 270.000 euros al mes. ¿Por qué lo tengo que pagar yo? Aparte de eso, de que el gobierno de Canarias con toda seguridad tiene instalaciones suficientes para poner las conserjerías, en concreto la de educación, que es con problemas de BART, pero de vergüenza, de auténtica vergüenza, que encima sea la conserjería de educación. O sea, educación y deporte. Y deporte. Pero lo peor de todo esto, ¿sabes qué? Que no vamos a hacer nada hoy. Hoy había que haber matado gente. Perdón por lo de matado. Cuando hablo de matar no estoy haciendo apología de la violencia. Hay que cortarles la cabeza política. No, pero sí. Hay que cortarle la cabeza y mandar a la cárcel al señor que haya hecho eso, a su mujer y a sus hijos.

de Thomas Sankara, el líder de Burkina Faso, antiguo Alto Volta, y nos comentaba que si queríamos saber hasta qué punto llega nuestra dependencia de países extranjeros, tendríamos que mirar hacia nuestro propio plato, hacia lo que comemos. Thomas Sankara llegó a presidente de un país empobrecido con la edad de 33 años. Iba al trabajo en bicicleta hasta que, presionado por su propio gabinete, adquiere un Renault y la ropa que utilizaba era cotton nacional, es decir, la ropa era de algodón producido, trabajado, elaborado y cosido en Burkina Faso. Le cambió el nombre al antiguo Alto Volta, un nombre puesto por los ingleses, y una de las primeras cosas que hizo fue cambiarle el nombre al país, Burkina Faso. Burkina Faso significa país de gente digna, o país de gente con dignidad, o país de personas dignas, es decir, que se caracterizan por la honestidad. Y el título de este artículo, que lo pueden encontrar en Red Piper, www.redpiper.org, en inglés, Thomas Sankara, an African leader has a message for Europe. Thomas Sankara tiene un mensaje para Europa, un artículo de Nick Diderman. Y uno de los factores claves para el asesinato de Thomas Sankara, en la cual estaban involucrados los servicios secretos franceses, fue el no al pago de la deuda. Es decir, se negaba a pagar una deuda que no había sido contraída por el pueblo, una deuda basada en unos gobernantes que eran auténticos sátrapas que habían llegado al poder para enriquecerse y beneficiarse, y habían contraído esa deuda que había recaído en el pueblo y que ellos, como líderes honestos, se negaban a pagar a las potencias coloniales. Ese fue, digamos, el motivo principal del asesinato de Thomas Sankara, uno de los grandes líderes del continente africano. Recordar, una vez más, iba en bicicleta al trabajo, como presidente, usaba ropa de algodón producido y tejido en su propio país, en Burkina Faso. La reunión a la que estamos asistiendo, la reunión continúa y ahora mismo están hablando personas de la Plataforma por la Dignidad y resulta que están ahora asustados porque puede haber incluso una persona afectada por el problema de las hipotecas que se pueda suicidar. Es decir, que el problema está golpeando por todas partes y no son suficientes las soluciones ni las acciones. Eso produce bastante ansiedad. Creo que nos puede hablar un poquito al respecto algún compañero. David, ¿no? Sí. David, ¿qué tal? Bien, yo no soy el portavoz que se acaba de marchar ahora porque tenemos una urgencia. Como bien lo ha dicho el compañero, de una madre que ha ido al ayuntamiento, ha ido a buscar ayudas por todas partes, lo que obtiene son negativas, no tiene que darle de comer a sus hijos, se queda en la calle. Y ante la desesperación, que no es la primera vez que sucede, pues ha dicho que, le ha dicho el compañero que se pensaba suicidar, efectivamente es así. Es una cosa, una realidad bastante triste que aquí en Canarias, según la última encuesta de la EPA, que es la población activa, habían, tengo entendido, 400.000 personas en paro o más. Si la mayoría de ellos se han quedado ya sin paro, se han quedado sin ayuda, cuando acuden al ayuntamiento, a la trabajadora social, y ve que a lo mejor le dan una derivación para una ONG, y en la ONG le dicen que tiene que venir dentro de 4 meses, o si no, tramitar una ayuda de emergencia social, que es la conocida como la prestación canaria de inserción, que sabemos y lo han denunciado que tardan hasta un año en tramitarla, y mientras esta persona, esta madre con hijos pequeños a su cargo, ¿qué hace? Si no tiene un apoyo familiar, se muere de hambre. Entonces la desesperación, la de gente que desesperada está tocando la puerta de la plataforma, que la plataforma son un grupo de ciudadanos, que nosotros no tenemos medios, no somos ninguna ONG, no tenemos ningún tipo de subvención, y lo que estamos viendo es un drama humano y una debacle social y miseria y hambre que está ocurriendo aquí en Canarias, terrible, terrible. Yo creo que la gente que aún conserva un trabajo, que aún tiene una entrada, sea pensión, debe concienciarse de eso, que la otra mitad de los canarios la están pasando muy, muy mal. Y yo creo que el problema más importante aquí son la vivienda y la comida. Ambas cosas están fallando. Tú me dirás que una madre que tiene una ayuda de 426 euros y tiene que pagar un alquiler o tiene que pagar una hipoteca de 400 euros y tiene dos niños pequeños, ¿cómo vive esa madre? O sea, nosotros hemos visto a madres que cuando hacemos una recogida de alimentos está llorando por un paquete de arroz, suplicando por un litro de leche. Pero ¿esto qué es? ¿Qué, dónde se ha visto esto? Yo creo que aquí han hablado muchas veces de que en la guerra pasaban hambre y había miseria, pero yo por lo menos me han comentado que en aquella época la gente sembraba y tenía el huerto de papas y el vecino le ayudaba, pero ahora estamos hablando de hambre, de miseria, de familias enteras que se están quedando en la calle. Y las instituciones que tienen que decir al respecto. Tú ves los medios de comunicación oficiales y lo que te ponen es fiesta y juerga. Cuando estamos asistiendo a una debacle social y terrible diariamente, ver no podemos, las pocas personas que somos, atender a todas estas personas que acuden a nosotros de forma desesperada. Que nos diga, mira, es que me dieron un ticket en una ONG, pero es que tengo que ir dentro de 3 meses, porque no pueden atendernos. Y mientras tanto, ¿qué comen mis hijos? Tú tienes ahí un litro de leche para darnos. Eso no puede, eso es terrible, eso no puede permitir. La consecuencia de eso es lo que acaba de suceder ahora, que una madre desesperada, que ya se ve en la puerta de la calle, que no tiene nada que comer, que no tiene nada que darle a sus hijos, está pensando en suicidarse. Y toda la gente de la plataforma preocupados por ella. Hace falta, imagino, más gente en la plataforma, ¿no? Claro que sí, somos muy pocos. Yo estaba intentando aquí en esta reunión pedir que, atendiendo todas las reivindicaciones que tienen los diferentes colectivos, tenemos que establecer prioridades. ¿Cuál es la prioridad que hay ahora en Canarias? Porque cada plataforma defiende su lucha, su reivindicación, pero ¿cuál es la prioridad? La prioridad nosotros entendemos que es ahora mismo la vivienda y los alimentos, la comida, porque eso es lo básico para cualquier familia, para que pueda sobrevivir. Yo entiendo que no se puede. Nosotros hemos ido, cuando fuimos a la fábrica de la Selgán, por ejemplo, la antigua fábrica de la Selgán, ver a seres humanos viviendo ahí en condiciones infrahumanas. ¿Por qué sociedad civilizada se puede permitir eso? Es que somos una salvaje, una sociedad de salvajes es la que puede permitir eso, que madres se queden sin entradas, que no tengan que darle de comer a sus hijos, que acudan al trabajador social y que no le den ninguna respuesta. Creo que el compañero Isidro tiene alguna preguntita para hacerte, pero yo te quería preguntar, en primer lugar, para no olvidarnos de ello, ¿cómo pueden contactar con ustedes, cualquier persona que esté escuchando el programa por Radio Pimienta o por otra radio? ¿Cómo pueden contactar? ¿Hay una web? Bueno, tenemos una web. Yo he hablado de un aspecto que es el de la solidaridad, que es un aspecto que estamos muy precarios, pues somos muy pocas personas y no tenemos ningún tipo de ayuda. Pero el aspecto más fuerte de la plataforma, que el compañero que es el portavoz, Eloy, que estaba aquí, nosotros todos lo entendemos así, es la denuncia. La denuncia, si ustedes entran en la página web, que es plataformadignidad.wordpress.com, sin las 3 W. Allí pueden acceder también al grupo de Facebook, y allí se plantean las denuncias que se están haciendo, que son denuncias prácticamente cotidianas. Cada semana salen dos o tres comunicados, alguna denuncia. O sea, ese es el aspecto más fuerte que tiene ahora la plataforma. ¿Podemos repetir la página? Es plataformadignidad.wordpress.com. WordPress es WordPress. Sin las W's primeras. Sin las tres W, correcto. Ajá. Y yo te quería preguntar sobre la posibilidad de un protocolo de ocupación al estilo de algunos países que han sido cuna del capitalismo, sin embargo tienen un protocolo de ocupación de lo que es los squatters, los ocupas, basados en una legislación, es decir, apoyados incluso o palanqueados incluso a nivel del derecho, sí, donde han logrado incentivar la ocupación, sí, como un derecho a en este caso sería a conquistar, en otros países incluso ya conquistado, es decir, no a una a una ocupa o a una familia que ha ocupado en Inglaterra, estoy recordando años 70, años 80, Bristol, no se le podía echar a la calle una vez ocupada, sí, la vivienda. Sí. Una vivienda vacía, por supuesto, no se trata de expoliar, sino una vivienda vacía. Hay un compañero que está aquí, que no es de la plataforma, creo que hace poco hicieron un taller donde explicaban todo el aspecto legal para que la gente no lo haga por ignorancia, porque la gente tiene miedo de meterse en una vivienda porque eso es una agresión. Lo hacen de forma desesperada porque ya no tienen otra opción. Y también hay un compañero de la plataforma que está viendo el apartado legal. Yo tengo entendido, aunque no es, yo me dedico más al aspecto de la solidaridad, porque en la plataforma hay muchas personas, y lo que yo te comenté antes de la solidaridad, de intentar ayudar a esas madres, de acercarlas a la UTS, de acompañarlos, es lo que yo más me dedico. Sin embargo, sé, por lo que nos ha comentado el compañero, que efectivamente hay una legislación que estamos intentando acercar eso a las personas que sepan. Yo no sé cómo es, pero según lo que he oído, que las primeras 48 horas, si en ese momento te sacan o va la policía, te vas para afuera, pero pasadas las 48 horas ya tú puedes alegar que has estado viviendo en esa casa, entonces el procedimiento ya es diferente. Incluso nos han llegado a decir que es más difícil sacar a una persona que está ocupando una vivienda después de pasado cierto tiempo que sacar a una persona que por un desahucio. Uh-huh. O sea que efectivamente a las personas las ampara una serie de derechos. Uh-huh. Y yo encantado cuando esté el compañero que te lo aclare, porque eso es muy importante, porque hay bastante ignorancia al respecto. Claro, es fundamental porque eso podría, aparte de sentar precedente, ahondar en una nueva dirección a nivel legal que profundice, que abra una brecha y profundice, y además sería importante también el apoyo comunitario a alguien que necesita una vivienda y la ocupa. Y la realidad durísima es que aquí en Canarias hay, según el último estudio que se hizo en el 2001, más de 100.000 viviendas vacías, o sea, incluso puede ser que sea más del 20% del total de viviendas estén vacías. En el caso de La Laguna, creo que hay 15.000 viviendas vacías, y es realmente absurdo y surrealista que, teniendo familias enteras que se están quedando en la calle, y a su vez más del 20% de las viviendas que hay en Canarias estén vacías. O sea, evidentemente algo está fallando, algo está muy, muy mal, incluso viviendas públicas, que no son de bancos, sino que son de promociones públicas, que están vacías, porque no le dan esas viviendas a las familias que lo necesitan. La ciudadanía tiene que tomarlas. Si la ciudadanía espera a que se las den, vamos listos. Está claro que la ciudadanía tiene que ser activa, tiene que informarse, tiene que documentarse, tiene que defenderse y tiene que llevar a cabo acciones al margen de la obediencia civil. Es decir, es como el ejemplo de que la libertad no se da, sino que se toma. Y está claro que habiendo 15.000 viviendas vacías, yo creo que la ciudadanía, con el apoyo de grupos como el 15M, plataformas ciudadanas, plataformas antidesahucios, se ven en el compromiso moral de apoyar a la familia que no tenga una vivienda y estar ahí presente y empujar para que esa familia entre a ocupar una vivienda. Pues como dicen que la información es poder, nunca mejor dicho. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que muchas familias, madres con niños que van a la trabajadora social, ignoran que hay una ley, que es la ley de la prestación, la ley 1/2007 de la prestación canaria de inserción, que les corresponde una ayuda si carecen de ingresos. Y cuando van al trabajador social, lo que le dicen es, oye, ¿hay algo para mí? Y eso refleja una gran ignorancia. Tú tienes que ir allí al trabajador social y decirle, mire, yo vengo a solicitar la prestación canaria de inserción. Igualmente sucede con esto. Por lo tanto, como dice el compañero, que no sé a qué colectivo pertenece, que estaba aquí, que hicieron el taller, informar, que la gente, una vez que sea consciente de sus derechos, ya vas dos pasos por delante. Exactamente. Ya no vas a ninguna institución a decir, mire, ¿qué hay para mí? Porque lo más lógico es que te diga, mire, para ti no hay nada. Que eso es lo que suele pasar. Y en el caso de la ayuda esta de emergencia social, tenemos conocimiento que la está recibiendo el 1% de la gente que tiene derecho a solicitarla. Entonces, lo que nos estamos viendo es que hay miles y miles de familias que actualmente en Tenerife no tienen ninguna entrada. Y de allí viene la desesperación, pero de querer tirarse por un puente, porque ¿cómo tú vas a tener a dos niños? Después no quiero ir al trabajador social porque si voy allí me amenazan con quitármelo. O sea, es una insensibilidad, es una falta de empatía, es un surrealismo. Y después cuando tú enciendes la tele, ¿qué ves? Ves fútbol, los medios de comunicación deberían estar centrados en esta realidad, hacer llegar esta realidad a los ciudadanos para que se sensibilicen. Pero por lo contrario, lo que ves es pura pachanga, fiesta, fútbol. Y esto a nosotros nos ha hecho pensar que estamos, como dice el compañero, que estamos en el infierno. Pero es que tiene que ser así. Porque ¿cómo puede ser que te diga, mira, que yo he ido a la trabajadora social y me ha dicho que para mí no hay nada? Y tengo un niño chico, que tengo que presentar no sé cuántos papeles, la sentencia de divorcio, que como en muchos casos el padre de los hijos se ha ido, si no presenta una sentencia es que no le dan nada. Entonces le ponen mil trabas. Y eso lo que ha producido es que actualmente hay cientos de miles de personas aquí en Tenerife que no tienen ninguna entrada. Y hay que tener una entrada para poder comer. Y eso yo creo que los índices de miseria que hay aquí ahora en Canarias son muy superiores a los que hay en toda Europa. Las ayudas sociales que se destinan al año por habitante en Canarias son muy inferiores a las que se destinan en el resto de la península. La cesta de la compra más cara. Los sueldos más bajos. Si tú sumas todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la debacle social de miseria y hambre que estamos padeciendo. Y cuando nosotros venimos a una reunión como esta, lo que planteamos es, nosotros apoyamos todas las iniciativas, pero también estaría bien que estableciéramos prioridades. ¿Qué es lo prioritario ahora en Tenerife? ¿Defender el que no se construya una estructura o que las familias tengan vivienda y comida? Y eso es lo que nosotros intentamos, respetando siempre todas yo particularmente me sumé a esto en el tema de la solidaridad porque a mí me parece lo prioritario. Yo no puedo ver una madre que esté diciendo que no tiene leche para darle a los niños. Me parece eso espantoso. Y una sociedad que se permita eso es que todos son zombies que están mirando para otro lado. Claro, pero sin presentar objeción, hay que tener en cuenta que precisamente hay un efecto de traslado de responsabilidad hacia colectivos u ONGs que se ocupan de un papel que les corresponde a determinadas instituciones que se lavan las manos y que no son nada presionadas ni abucheadas por una ciudadanía que debería de tirarle no zapatos al político, sino yogures, plátanos, naranjas y todo tipo de instrumentos. Es por eso justamente que el punto fuerte de la plataforma actualmente es la denuncia. Los comunicados, las ruedas de prensa, porque nosotros entendemos que si no tan poca gente, en el aspecto de solidaridad, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos recoger comida, no somos ninguna ONG a la cual no nos donen comida, y nosotros orientamos a las personas en sus derechos. Si tiene que denunciar, si tiene que presentar un escrito, lo asesoramos, y actualmente eso es lo que nosotros hacemos mejor. En la página web hay varios modelos que están a disposición de cómo solicitar una ayuda en el ayuntamiento, cómo presentar una reclamación, y allí también están las denuncias y comunicados que se van haciendo cada semana. Claro, hay mucho trabajo por hacer a nivel legal, y tengan en cuenta que las administrativas que están al frente de determinadas instituciones muchas veces van a jugar un papel desfavorable hacia el que viene a informarse. No se olviden de ese detalle, que la burocracia está más de parte del que manda que del que viene a demandar. Así es, estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro. No hay que olvidarse de ese papel, que hay que, esa barrera que hay que superar. ¿Y cómo se supera? El ciudadano tiene que estar informado. Eso es importantísimo. La información es poder, y la, yo siempre he pensado a título personal que una de las mayores herramientas de quienes nos han llevado hacia esto para tenernos sometidos es la ignorancia y el temor. Son sus dos herramientas fundamentales. Somos ignorantes y no podemos ir a reclamar nuestros derechos. Y después tenemos miedo, pues ya con eso es, el resultado es la parálisis total. Y es lo que nosotros tratamos de vencer. Mira, no tengas miedo, infórmate, presenta un escrito, tú puedes hacerlo a un título particular, tienes todo tu derecho. Y nos estamos encontrando que la gente está muy receptiva porque es que no saben prácticamente nada. Hay un trabajo muy, muy grande por delante en ese sentido. Claro, voy a hacer una cita de Thomas Hobbes, el Leviatán de Thomas Hobbes. Los hombres, dice Hobbes, han de ser gobernados por la espada y por el temor para precisamente controlarlos. Y luego nos dice Maquiavelo que si el príncipe quiere sostenerse en el poder, ha de ejercitar el miedo y la mentira. Hay una cita también allí en la web, no recuerdo ahora de quién era, que decía no le temo al grito de los poderosos, sino al silencio de los inocentes, de las personas que están allí, que tienen que reclamar sus derechos, porque al fin y al cabo ellos son cuatro pelagatos, como se dice, y nosotros somos miles. Entonces, si nosotros nos uniéramos y entendiéramos la lucha de la misma manera, sería muchísimo lo que podríamos hacer. La cuestión es que después estamos divididos, cada uno defiende su parcela, cada uno defiende su terreno, y así es bastante difícil. La unión hace la fuerza. Y en tema social, esto es, yo por ejemplo, ahora que están hablando de la manifestación, yo estoy de acuerdo con las manifestaciones, pero siempre que sean reiterativas, porque ir allí una vez y ponerse a cantar, yo lo veo como de folclore, porque al día siguiente todo sigue igual. Cuando uno hace una acción determinada, tiene que juzgar después, hacer balance. Vamos a ver, hemos hecho esta acción, nos hemos manifestado, al día siguiente, ¿qué ha pasado? ¿Qué efectos ha tenido esto? Al día siguiente aparece en el periódico, unos dicen que fueron 50.000, otros dicen que fueron 10.000 y poco más. Sin embargo, cuando tú haces eso de forma reiterativa, tendrías que hacerlo y no moverte del sitio hasta que cambien las cosas. Entonces ya tendría mucha más efectividad. En el caso de la denuncia, por ejemplo, se presenta una denuncia y ya cuando te contestan, tú ves esa denuncia, ¿ha surtido efectos o no? Entonces por eso nosotros nos hemos centrado en la vía de la denuncia como principal punto de acción en la plataforma. La vía legal. La vía legal. Y el compañero, que es el que la lleva, el hoy, el portavoz, te puede, bueno, yo que ignoro mucho porque no me destaco en ese aspecto, sino el de la solidaridad. ¿Está por aquí? No, se acaba de ir. Se acaba de ir porque desde la mañana hasta la noche está recibiendo llamadas. Eso yo digo que este hombre, yo no sé dónde saca las energías, porque es un drama y soportar eso. Cualquier persona, a ti te llaman dos familias, y tú te asustas, te pones nervioso, y le estás recibiendo llamadas de familias que las van a desahuciar, que no tienen comida, pero prácticamente todo el día. Y él maneja muy bien el tema legal. Claro. Todas las luchas, yo creo que es un momento de lucha legal, fundamental y básica. En la calle también se hace pedagogía, en las manifestaciones también son necesarias. Y yo creo que hay que estar luchando constantemente en los distintos ámbitos, en los distintos rincones, para poder lograr un mínimo. Estamos hablando de unos mínimos, de unas condiciones mínimas para vivir. O sea, ahora estamos en fase de subsistencia, pero estamos hablando de en pleno siglo XXI, de unas condiciones mínimas para poder vivir. O sea que imagínense si nos queda vuelo por hacer. Pues es así. Yo creo que aquí esas condiciones a las que tú te refieres no se están cumpliendo. Como te dije anteriormente, las familias que se han quedado sin ingresos van a las instituciones, a los ayuntamientos, a buscar una solución y no se las están dando. Y el resultado de eso es lo que ya comentamos que se está viendo. Muy bien. Mucho gusto por la intervención. Igualmente. Gracias. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bueno, amigas, amigos, estamos ya encarando el final del programa. Tenemos una buena noticia. Ha salido ya a disponibilidad de cualquier persona el LibreOffice 4.0. ¿Qué es esto? Es un paquete ofimático completamente actualizado, muy versátil, de copyleft, copy izquierda. Es decir, no hay que pagar para emplearlo, y para mejorarlo, quien quiera mejorarlo puede acceder libremente al código fuente. Es decir, que todos los paquetes de Microsoft que estamos pagando en todos los edificios públicos, en algunas casas privadas, se pueden dejar de pagar y ese dinero emplearlo para otra cosa. Bueno, has estado, Pablo, ahí escuchando, viendo la reunión. Como comenta siempre, es difícil entre muchos colectivos llegar a una acción, y probablemente nos sorprenda el día 23F lo que diferentes personas hagan por su propia cuenta, ¿no? De momento los colectivos se están enfrentando a muchas interrogantes y a muchas dudas sobre cómo hacer lo mejor posible la convocatoria y la acción de ese día. ¿Qué es lo que han estado hablando así de forma más señalada? Vale, lo más señalado es el que se ha llegado, no sé si recuerdan que les dije que estaban preparando una serie de acciones para fomentar que se participe el día 23. Esto, desgraciadamente, y antes lo anunciaba un poquito, al ser tantas organizaciones, se ha desvirtuado un poquito. Se ha desvirtuado un poquito porque siempre pasa lo mismo, ¿no? En la asamblea queremos hablar, queremos decir todo lo que nos mueve a hacer acciones, pero al final hay poca gente que que realmente coge la batuta para hacer las cosas. Es decir, podemos crear acciones que vamos a hacer el 16 para fomentar, pero nadie dice, yo me encargo, yo hago, yo puedo, yo lo organizo, yo lo comunico, yo lo pido. Entonces, lo que ha pasado es que se está organizando lo de siempre. Es decir, vamos a hacer el 23, parece ser que una jornada, pero una jornada donde empezamos con talleres de pintura, talleres de música, con crear un espacio, pedir permiso para que se pueda tener la mesa al ayuntamiento. Nada de cortar cabeza. Es decir, nada de tener una alternativa, no sé cómo llamarla, pero nada convencional. Es decir, si vamos a hacer algo el día 23, ¿por qué tenemos que pedir permiso? ¿Para qué tenemos que pedir permiso? Probablemente para que no los dejen hacer, para que no nos los vengan a quitar, pero es que la repercusión que puede tener quizás sea mayor el que nos las quiten que el que estén 200 personas en la Plaza de España desde las 12 hasta las 8 de la noche, pues tocando la guitarra o haciendo acciones que sabemos que hasta ahora no han funcionado. Más bien han dado alas para criticarla. Por lo tanto, yo creo que si ese movimiento que se está haciendo también paralelo de tener grupos de acción, es decir, que ese mismo día se hagan acciones puntuales que rompan un poco la rutina de los paseos, de la música, del manifiesto, y hasta de hacer un manifiesto que realmente no lleva nada, porque realmente no lleva nada, en el sentido de que leemos 24 puntos, y los que estamos escuchando, los que nos pilló por allí, los que vivimos cerca y lo estamos escuchando por lo que sea accidentalmente, aunque estemos de acuerdo con los 24 puntos, no nos da la opción de poder plasmar nuestra firma en ese manifiesto. Por eso, a mí me gustaría proponer que se haga lo que se haga, hubiese la alternativa de poder votar. No hay nada que pueda crear más presión que todos los que ese día se enteren, se manifiesten con un mensaje de texto, con un mensaje de Twitter, con un mensaje de Facebook, con algo que se manifieste, que al final del día podamos decir que 12.000 personas se manifestaron a favor de algo, aunque no estuvieron presentes. ¿Qué pasa? Eso lo tiene que hacer alguien. Bueno, vamos a ver si esto sigue, como les decía, esto es una montaña rusa. Antes me vieron o me escucharon todo ilusionado por lo que se estaba haciendo, ahora estoy un poquito más pesimista porque se va a hacer lo de siempre, pero al mismo tiempo se ha creado ahí una especie de germinación de hacer algo diferente. Ojalá se pudiese crear ese espacio de que todas las personas que ese día nos enteremos que se está haciendo algo, y eso puede ser a partir desde hoy, es decir, tener una plataforma virtual donde todas las personas podamos opinar sobre ese manifiesto, que además está claro, ese manifiesto, firmarlo, mandar un Twitter, mandar un mensaje, que el día 26 o el día 24 nos haya acabado la manifestación, es decir, que el 24, aparte de que se puedan hacer otras asambleas y que podamos seguir trabajando en esta lucha, se puede decir que el 24, no sé cuántas miles de personas firmaron, apoyaron esa iniciativa. Atención, estoy entrando en la página web de change.org, donde hay una petición que se inició hace escasamente menos de una semana, y resulta que ya han firmado 1.064.802 personas pidiendo, en concreto, la dimisión de la cúpula EPP. Eso es una acción puntual. 1.064.000. Ahora ya no están proponiendo llegar a 1.000.000. Están proponiendo llegar a 1.500.000 de firmas. Por aquí. Con 1.500.000 de firmas se pueden hacer acciones legales. Se puede incluso presentar un proyecto de ley. Se pueden hacer muchísimas cosas. A eso a lo que me refiero. A cortar cabezas, y esa gente lo va a cortar porque tiene 1.000.000 de personas que están dispuestas a cortar la cabeza a gente. Bueno, ahí tenemos. No, lo que pasa que es el 23F va a ser una movilización a nivel nacional. Si esa plataforma estuviese creada, si pudiésemos aprovechar esta plataforma que ya está, que pudiésemos aplicarlo o implicarlo en el movimiento 23F a nivel nacional, porque va a ser en todas las ciudades, y me temo mucho que va a ser un éxito, y va a ser un éxito el de Tenerife también a nivel de las organizaciones, porque vamos a decir, no sé cuántos millones de personas se manifestaron en España ese día, aunque en Tenerife estemos 200 en la Plaza España. ¿Quién no haya firmado ese día va a firmar entonces, ¿no? Otra cosa, hay una técnica que se emplea mucho con la campaña de abolición de la deuda externa, que era la de montar una, ¿cómo se llama? Un referéndum que no está convocado por el gobierno, sino que las asociaciones montan un referéndum, montan un lugar donde la gente pudiera votar ese día, ¿no? Yo quiero la dimisión del gobierno, ¿no? O algo así. Pero bueno, en realidad las firmas están aquí, ¿no? Y más que pueden haber ese día. Yo me sumo a todas las dudas y las reflexiones que tú hacías, Pablo. Tengo el optimismo de que las personas estamos cambiando nuestras maneras también de actuar. Siempre es menos la gente que actúa, pero los que actúan y la gente nueva que entra a actuar encuentran formas nuevas también de participar. Y yo tengo la sensación de que para este día todos estaremos sorprendidos solo de vernos en la cara, decir, estamos todos pidiendo que este gobierno se vaya, que es algo sin precedentes. Sin duda, en eso ahí es lo que me refería, en ese germen que empieza a ser distinto, a no ser un paseo, un pasacalle con una batucada, que al final un señor o una señora se levante y lee un manifiesto que todos hemos aprobado, pero que nadie puede hacer nada más. Yo creo que ya se empiezan a hacer cosas, ya se empiezan a hablar de grupos de acción, ya se empieza a hablar de rodear el Parlamento, igual que como funcionó en Islandia también, o sea, pero también el referéndum puede servir, o sea, ese referéndum puede ser una acción del día 24F, es decir, a partir del día 23 tienen que crearse unas acciones que empiecen a cambiarlas y a tomarnos en serio. ¿Quién nos toma en serio? Los que están gestionando la política en Europa y en este país. ¿Quién nos toma en serio? Los que ven peligrar que no les van a votar. Los que no los vamos a dejar entrar en el Parlamento, los que les no los vamos a rodear de chorizos, no, yo propongo mandarles un chorizo a cada uno de los representantes políticos que tiene esta tierra, pero un chorizo dentro de un sobre, mándaselo para allá, yo pago el sobre, el chorizo no porque es tan caro. El chorizo es caro. Y yo quiero hacer de contrapunto, el 25S se rodeó el Parlamento en Madrid. El referéndum, de sobra sabida, no llega por la vía constitucional. Pueden haber 20 millones de firmas que la cúpula del poder correspondiente se las pasa por el culo. Entonces, sin que eso sea, simplemente es presentar el contrapunto. Entonces, tenemos una experiencia previa de rodeo del Parlamento, del 25S, que se rodeó el Parlamento de guardia policial y del ejército incluso preparado para una posible intervención en un momento dado innecesario. En cuanto a la solicitud de referéndum, hay unos trámites legales que lo imposibilitan, porque entre otras cosas tendría que estar la firma del monarca. Con lo cual, no queda otra que la desobediencia civil. Es que de entrada, paralelamente a eso que tú planteas, está una cuestión que yo creo que es más difícil. El problema no es si desobedecer tanto, como desobedecer a qué parte del todo. ¿A qué cosa en concreta para realmente comenzar a generar un cambio? Hace poco se celebraba el aniversario de la muerte de Gandhi, ¿no? O del nacimiento, no estoy seguro. En todo caso, conmemoramos a Gandhi. Un ejemplo de desobediencia civil. Pero la pregunta que me hago es que si la revuelta, el movimiento, el despertar es para cambiar un gobierno, yo creo que no vamos a ir a ningún lado. El problema es que hace falta un cambio sistémico. Y todos lo sabemos, un cambio estructural. No estoy hablando de que cambie todo de golpe, pero que determinadas cosas cambien en la estructura, no en las personas que se mueven en la estructura. Porque las personas pueden ir cambiando de alguna manera o de otra, o no. Pero, claro, cambiar el sistema es lo que le da una gran pereza a todo el mundo, creo. Porque, ¿qué punto de la estructura de esto que hemos dado a llamar democracia monárquica española, o como sea, qué punto de este sistema falla y lo queremos cambiar ya? ¿No? ¿Y cuánta gente puede sumarse a eso? Claro, cuanto más sean los cambios que se proponen, más difícil será llegar a una unión. ahí daríamos en el punto de algo muy pequeño y muy concreto que cambie, articule todo. Hay gente que está hablando de un cambio en el procedimiento de este Estado frente a la corrupción. Detección y desmonte de la corrupción. Desde 15M se hablaba, aparte de eso, se hablaba de la cuestión de el sistema electoral, listas abiertas y algunos otros conceptos. Está el tema de el poder bancario. ¿Dónde cambiamos el sistema? ¿En qué punto? Estoy totalmente de acuerdo contigo con esa reflexión que estás haciendo. Y con mi compañero también, de que no funcionó el 15S, que no funcionó el rodear el Parlamento. Sí funcionó en Islandia, pero es que Islandia tiene un otro recorrido. Nosotros, esa reflexión que tú hacías, el cambiar la ley electoral, el cambiar las comisiones de investigación de la corrupción, donde un fiscal puede hacerse un partido contrario al que está al partido que están investigando, como se hace en Estados Unidos, o sea que tampoco es una cosa que no estemos inventando. Pero el camino hay que irlo haciendo, porque no vamos a pasar mañana a sacar un manifiesto o a buscar 1,000,000 o 47 millones de firmas de españoles para pedir que cambiemos la ley electoral actual, que cambiemos la ley de inmigración actual, que cambiemos la ley de vivienda actual. No lo vamos a conseguir, pero se va a conseguir con el camino. Y estarás conmigo que estos movimientos, estas acciones, el 15M, por ejemplo, mucha gente dice que fue un fracaso porque no ha seguido. El 15M nunca será un fracaso, ya ha empezado y sigue moviéndose, pero igual que el 15M, otras cosas, y este 23F puede hacer otras cositas más. En esos cambios es en lo que nos va a hacer que empecemos a tener esos cambios profundos que tú provocas, o que tú quieres provocar, pero no se van a hacer mañana con una romería. Y perdón por llamar romería a una manifestación concreta que sea un paseo con... No, quiero decir que la gente empezamos a implicarnos en la medida en que podemos participar. Hace menos de un año a nadie se le ocurriría que 1,000,000 de personas pudiesen tener la posibilidad de firmar la dimisión de la cúpula del PP. Hoy es posible con una plataforma, con una página, que igual me dices, no, ya eso se ha convertido en un negocio, esa página. Vale, pero hay 1,000,000 de personas que en su casa, en su tiempo libre o en su trabajo, pueden hacer eso. Y esos cambios se van produciendo. O sea, no podemos ser Islandia mañana, es cierto. Pero estamos en ello. Por eso hay que cortar cabezas, poquito a poco. Hoy estoy con la cabeza, que bueno. Bueno, cerrando programas, entro para actualizar el número de firmas. Pues sí, ya ha aumentado con respecto a lo que dije antes. Ahora ya son 1,065,643. O sea que hay cerca de 500 y pico personas que han firmado desde que estábamos hablando hace un momento. 500 personas, en un momentito de nada. Esto lo controlan y está controlado y son personas distintas. Eso no se podía. Ya sé que nuestro genio en informática ya está haciendo así como con las manitas, como bueno, hay sus posibilidades de hacerlo, pero son, yo confío en que la mayoría son personas distintas que han entrado y han puesto su firma y está ahí y tienes esa posibilidad. Entonces, cuando vamos a una manifestación, estamos todos y todas de acuerdo con lo que se está diciendo allí, con lo que estamos, pero tenemos la sensación de ir, llevar la pancarta, el globito, aprovechar que ese día hace buen día, y con la misma nos vamos para casa con esa sensación de no sé si alguien me vio. ¿Y qué podemos hacer ese día? Porque hay un día en el que tenemos que reconocernos en la calle. Yo eso sí que creo que es necesario, porque en nuestra casa solo firmando no. Hay que estar en la calle, hay que salir en la calle, pero cuando yo esté en la calle se me tiene que tener en cuenta y tengo que tener una forma de poderme manifestar, no solamente en que los policías digan que éramos 5,000, los sindicatos 10,000 y las organizaciones sociales 25,000. No vale, porque al final, al día siguiente, el 24F, lo que se va a hacer es una lluvia de cifras en medios de comunicación de en Tenerife se manifestaron no sé cuántos y en Las Palmas más. Pues no sé, por lo de Las Palmas será mejor. No. Tiene que haber eso, tiene que haber la posibilidad de manifestarnos, de estar con acciones que a lo mejor no necesitan tanta gente, pero que son muy llamativas. O sea, yo no estoy totalmente en contra de un día que estamos luchando por derechos fundamentales, como hemos vivido en este programa, por gente que está pasando necesidades, por programas sociales de emergencia, como puede ser el comedor del padre de la araña, que da de comer a 80 niños que no tienen la posibilidad de comer, y que esto es una premisa que te traigo a tu programa, es posible que el año que viene esté cerrado porque no tiene subvención de educación ni de juventud. Un programa que lleva 30 años dando de comer a niños que no tienen otra posibilidad de comer en casa, y está aquí cerca. Entonces, yo quiero que se vea, que lo puedas leer. Esto te puede pasar mañana a ti, y si lo quieres, lo puedes evitar, y lo puedes evitar manifestándote de alguna manera. Si no vas el 23F a esa, como decía Romería, yo estoy en contra de que salga una comida ese día. Ese día no debemos de comer, no debería de comer nadie que esté ahí. Ese día debemos estar cabreados, cortando cabezas. Me ha hecho pensar en una frase de una película que he visto hace poco, en la que hay una persona muy cabreada, muy muy cabreada, que cuando le interpela la prensa, se le acerca a alguien y le dice, un político, ¿le importaría venir conmigo y que quedemos esta noche para cenar? Y le dice, mi ira es mi alimento. Es de Shakespeare. Bueno, sí, lo cerramos el programa. Cerramos. Quien quiera participar, mandar ideas, tiene la red, por supuesto, para hacerlo disparando a cualquier lado. Pero también puede venir por aquí, por el Centro Social Ocupado Taucho, a compartir sus ideas, sus propuestas para ese día. Contactar con este movimiento de personas que está aquí no es el único. Es decir, cualquiera que quiera cambiar las cosas a mejor puede moverse. Pero es importante también que nos veamos en persona, que tengamos contacto personal, para reconocer que no estamos solo delante de un ordenador, que somos seres humanos. Salir de nuestras casas, hacer un programa de radio, encontrar al lado que hay una gente reuniéndose, con nuestras torpezas, con nuestras incapacidades, con nuestra voluntad también al mismo tiempo, y dar un pasito hacia adelante. Creo que ese día... No interrumpirte, Rafa. O sea, sé por dónde vas con el estar detrás del ordenador, pero todos esos, ese millón de personas que ha votado y que probablemente escuche este programa a través de la red, sois o somos un millón y pico de personas, como decía Rafa. O sea, hay que salir a la calle porque no está sola, ni está solo. Somos un millón. Vamos a manifestarnos. Y con eso yo terminaría. Ah, y no se olviden de cortar todo. La visiseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que... ¿Qué tal si proponemos que ese día se den, se hagan formación, preparación a personas para luchar, para resistir ante esta mierda? Por ejemplo, resistir desde los medios de comunicación independientes. ¿Por dónde moverse para poder amplificar la voz? Un taller. 2, 3, 10 personas dando el taller a 100 personas en una plaza. En otra plaza, otro taller. Resistencia fiscal. ¿Cómo puedes hacer para no pagar, por ejemplo, al ejército? En otro taller, ¿cómo, por ejemplo, manejarte si te quedas sin dinero, como contó aquí este compañero hace un momento? Eres madre, que sepas que tienes un recurso todavía, ¿no? Me estoy disparando un poco así, ¿no? ¿Dónde irte si te quedas sin casa? ¿Qué centros sociales hay donde puedan dar alojamiento? ¿O dónde puedes encontrar viviendas abandonadas y qué protocolo emplear para poder tener éxito en tu ocupación y no ser echado? sería una forma práctica de estar ahí, pero además de estar fortaleciéndonos, no solo viéndonos la cara, sino ir a casa sabiendo algo más, siendo un poco más fuerte, teniendo una habilidad, un músculo desarrollado. Sí, todo el poder del conocimiento, pero genial, estoy de acuerdo contigo. Me gustaría, veo la visión, veo los grupos, pero ¿quién los va a organizar? ¿Cómo los vamos a hacer? Nosotros. Nosotros podemos hacer uno. Claro. Pues entonces vamos a llevar esa propuesta. Nosotros proponemos hacer esto este día y lo organizamos nosotros tres, nosotros cuatro, nosotros cinco, con este sistema, con una radio que va a permitir que ese día se pueda entrar con una página web o con un listado de páginas web donde va a estar la información para las mujeres que tienen derecho a la prestación social de emergencia, etcétera. Pero tenemos que llevar esa propuesta así. Lo vamos a hacer ese día, en tal sitio y a tal hora, y lo va a organizar fulano o mengana. Yo creo que puede apuntarse otros compañeros de la radio en la que somos, en la que estamos trabajando, Radio Pimienta, y desde los medios comunitarios podemos plantear, por lo menos Radio Pimienta seguro, y nosotros como compañeros de Pimienta y como Tipo Lama, con tu mano, podemos proponer un taller de fortalecimiento en comunicación. Es decir, hay gente que seguro que todavía no se maneja por Twitter, donde llega mucha información muy rápido que por otras vías no te llega. Hay gente que no sabe cómo grabar algo que ha sido importante, cómo transmitir mal grabado, cómo subir a internet. Hay gente que no sabe dónde buscar la información, que llega la información muy tarde, ¿no? ¿A qué página web ir para ya tener demasiado rápido lo que importa? Si me ocurre por el lado de la comunicación, ¿añadirías algo, Isidro? Todo lo vinculado con la información. Un stand de comunicación alternativa, pero activo. En el que la gente que entra, se ve que está cogiendo un folleto y ya le están poniendo a trabajar. Y no, mira, este folleto que tenemos aquí necesitamos que tú te encargues de fotocopiar 50, 20, 100, las que tú puedas, y las distribuyas. Pero dinos dónde. Venga, apuntamos aquí dónde para no sobrecargar ese barrio o esa zona. ¿De qué zona te vas a encargar? Difundir con mayores un pequeño documento. Hacemos un documento bien preparado y que sea útil, una hoja útil, y de ahí conseguir la gente que lo va a fotocopiar y lo va a distribuir. Lo que lo puede hacer nuevamente solo un medio importante, porque no solo producir una información, sino luego distribuirla. Y evidentemente mucha gente, si no le llega en papel, no la va a ver. Venga, ¿dónde la puedes poner? Yo la puedo poner en tal tienda que me dejan poner en escaparate, puedo ponerla en el buzón de mi urbanización, que es esta, en tal sitio. Mapear todo y conseguir, a partir de que al día siguiente, la difusión de ese papel que no va a ser difundido por la televisión sea 50, 100 veces por encima de lo que podríamos hacer. Claro, saber. Solamente con que yo lo haga en mi grupo de Facebook, va a llegar a muchísima gente en todo el mundo. Con que lo haga solamente a la guía de mi teléfono, tenemos que tenerlo en esa posibilidad, que la gente lo pueda hacer, que tengamos la plataforma hecha y la podemos hacer para el 23F, y además debemos estar emitiendo en directo, que la gente conozca estos medios alternativos, cómo escucharlos, cuándo y cómo participar. Porque eso creo que es otra labor que se nos está quedando atrás. Tenemos que hacerlo. O sea, la gente tiene que saber que esto existe, que este programa se puede escuchar y que hay gente que sin ningún tipo de compromiso dice lo que quiera, aunque sea cortar cabezas, pero que lo puede decir. Pues vamos a madurarlo. Vamos a proponerlo. Vamos allá. Mándenos correos a puentehumano@gmail.com y también a Radio Pimienta. Vamos a hablar con los compañeros de Radio Pimienta. Pero por lo pronto queremos hacerlo. Nous hace falta también ayuda. Adelante. Pour sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitairement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat.